Esa mujer que piensa que soy su amigo. Hay una mujer llamada Silencio. O a veces le digo, más bien le pienso como llamarada, pensamiento íntegro desplazando cotidianas acciones. Esa mujer piensa irremediablemente en libros y letras, en cartas nunca entregadas, en hombres abandonados a su paso y en fugas discretas los fines de semana. Esa mujer confía en mí. La veo a los ojos, pero pienso en sus hermosas piernas. La miro a la boca, pero al instante siento su lengua sobre mi piel. A veces, esa mujer se siente lejana, confusa, camina entre brumas y me pide ayuda. Hablamos de bobadas y se sonríe y desesperadamente la deseo morir. Aguanta sin hablar, pero estoy en ella, en sus silencios, en sus titubeos cuando pronuncia mi nombre y se da cuenta que no existo en su universo de deseos. En ocasiones, ella parece darse cuenta y me pregunta, ¿qué te tiene como ido? Pienso en prados tibios, colchas, pétalos de rosa, placeres inconcebibles, besos en la nuca y suspiros entrecortados, paraísos de amor donde soy un dictador. Pero invariablemente le contesto, en lo mucho que te respeto y admiro, querida amiga. Ella, la mujer de la que hablo, se sentirá satisfecha, pero nada parecido a un orgasmo. Simplemente admira mi estoica resistencia ante su hermosa y sensual figura. Ah, y lo sabe, entiende que la amo cuando mira la luna o las estrellas. Da igual, lo mismo muero y resucito en esas reflexiones que salen como suspiro desde dentro de su alma cuando explica sus conclusiones. Pero no creas, mujer, que siempre es así de espiritual el sentimiento que me explota en mero meritito deseo. La verdad, no hay día en que me quisiera perder debajo de tu falda, como diría Esteban, y busque con ansia enloquecida una luz a esta penumbra que me vuelve un desquiciado, casi al borde de la gloria o el infierno. Muchas gracias, pues seguimos aquí con Daniel Sipizape en este maratón de poesía, maratón de erotismo, multiplicación de las letras en este día del amor y de la amistad. Pues vamos a presentar a Daniel a modo de currículum, Dan Sipizape de Tultitlán, originario de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, escritor por accidente, es un accidente que escriba, amante de libros, profesión y actividad primaria, vendedor de hules. Escribe para pretextar que valió la pena vivir. Soñador desesperado, limosnero de estrellas, fugitivo de la cotidianidad, especialista en despertar discusiones, chorero eterno cuando se trata de enamorar a las muchachas, comulgador de fe pecadora, sembrador de dudas, loco cuentacuentos, promotor de lecturas, virus social, viva la lectura. El amor está debajo de la falda, Daniel. Sí, claro, claro que está ahí debajo, y más hacia arriba, al fondo, a la izquierda, en esa adorable discusión en la que me pierdo cuando pienso en esas cosas. Y bueno, voy a seguir con otra que se llama Te llamas mi sueño, te llamas mi sueño, te contemplo mientras hablas y llevas el agua a los labios, temblorosos, pruebas bocado, vegetales, papas y un bistec sin sal. Sonríes desgastándome el alma, aturdes mi comprensión, elevándome a alturas insospechadas. Olvido los oficios, las tareas, la guerra y la paz que persiguen miles de soñadores. Eres adorable, franca ilusión envuelta en fragancias inusuales. Escuchas atenta los símbolos y las frases. Reflexionas. Eres adorable, lo vuelvo a repetir y lo repetiré mil veces. Pero una adorable luz, entre rendijas que me hacen temblar el corazón. Daniel, ¿qué es el amor? Fíjate que yo soy de la idea del Alex Lora, que el amor es una enfermedad que te carcome el corazón y te devora el cerebro poco a poco. ¿Y tú celebras así el 14 de febrero? ¿Te vas con tu novia y le compras rosas y chocolates y le regalas tarjetitas y le dices feliz día del amor y la amistad, compañera mía? Oye, pues bien, quisiera hacer eso, pero ni a novia llego porque pienso que el 14 de febrero es una fecha para olvidarse de que todo el año en realidad no hiciste nada por las personas que aman y ese día tienes que hacerlo por obligación porque es una fecha marcada en el calendario. No sé, es algo que me da hasta coraje, porque ahorita puedo decirle a ustedes que están acá que los amo, a mi familia, a mis amigos, no tengo que esperar una fecha en especial, pero igual respeto a quienes sí lo celebran. Porque además muy, muy comercial el amor, ¿no? Nos lo envuelven en una cajita de chocolates y hasta le ponen moñito y nos quieren hacer pensar que ese es el amor y que además el amor es de pesos y centavos, ¿no? Y que entonces amas más si pagas más, ¿no? ¿O cómo ves? No, sí, y es muy cierto. Fíjate que apenas en la mañana una amiga me hablaba y me recordaba lo mucho que me quiere y yo pensé, bueno, pues yo también la quiero mucho, pero la quiero en la cama junto conmigo. Y revisé mi cartera y no traía más que 140 pesos, en los hoteles creo que el más barato es de 160 para arriba y dije, pues maldito sea el mercantilismo que ha hecho que el amor tenga un precio. En mi época de chavo, pues íbamos a las pirules, a las barrancas o a los cerros y allí era muy feliz, ¿no? Como ahora tengo que gastar bastante. Pues un consejo para Daniel y para quienes nos escuchan. Hay hoteles más baratos de 160 pesos, Daniel. Nada más, mira, te vas afuera del metro San Antonio Abad, saliendo dirección hacia el Toreo, caminas dos calles, das vuelta a la derecha y vas a encontrar un hotel de 75 pesos el rato. Eso sí, tiene como muchísimas cucarachas y está como bastante intenso el hotel, pero sí hay hoteles más baratos. Hay una cadena que más me llama la atención, no sé si los radioescuchas los han visto, unos hoteles que es el edificio y tiene una barda enorme pintada que dice, ¿cuál crisis? Hoteles desde el cuarto desde 120 pesos, televisión, jacuzzi y 6 horas de servicio, algo así. Metro Santanita, para mayor referencia. Y que tienen espejos en el techo ahí para que veas a la pareja y como bien intenso, ¿eh? Oye, pues fíjate que ya anoté por acá el dato. Y saliendo de aquí yo creo, no voy, ¿no? Porque ya le dije a mi amiga que no, pero voy a tratar de buscarla. Pues aquí vamos a andar leyendo poesía y cuestiones de ese tipo. Sí, pues no sé si traigas otro poema que nos puedas compartir. Dan Zipizape. ¿Por qué Zipizape, Dan? Ah, fíjate que en mi época de rebeldía, en que me pintaba los cabellos y me los paraba y andaba con tanques y pantalón entubado y todas esas cosas, había un grupo que se llamaba Zipizape y a mí me gustaba mucho el ritmo, la potencia, la rabia con que cantaban y yo decía, pues yo quiero ser Zipizape. Y hace poco tuve que hacer una sala de lectura, ponerle un nombre ahí en Conaculta como mediador de lectura y decidí ponerle Zipizape porque has de saber que detesto la forma aburrida de que me enseñaron lo que era la lectura en la escuela, el estar ahí sentado escuchando a alguien. Yo pienso que la lectura debe de ser súper movida, ágil, hiperactiva, donde todos participen y sientan que ellos son la lectura, no lo que leen. Por eso dije, Zipizape, y a donde yo llego tiene que ser un Zipizape, que todo el mundo entre en acción y no se aburra. Ay, eso está re bueno. Fíjense que aquí en la cabina nos acompaña alguien muy, muy especial para mí. Por circunstancias de la vida, uno de repente no se lleva bien con su familia, pero aquí tengo a mi tía que nos está escuchando, y es maestra de secundaria. Y ella tiene formas distintas de hacer llegar la lectura que me parecen muy interesantes, pero todavía nos anima como a hablar con nosotros, pero esperemos que en un ratito ya nos pueda compartir su visión, su mirada de cómo tenemos que aprender a leer. Y ahorita que decías esto de cuando tenías los pelos parados y este asunto, oye, ¿a qué se dedica un poeta? ¿Cómo se gana la vida? Ah, no, fíjate que anteriormente yo pensaba que era de esos soñadores, ¿no? Que los poetas pues comían de rebanadas de aire, que los poetas pues se mantenían padroteando mujeres y todas esas cosas, pero un día desperté a mi realidad y como dice Rodrigo González, en un lejano lugar retacado de nopales y así va la tonadilla hasta que dice, pero al llegar a su casa sintiéndose de otra raza nunca daban para comer. Los espera su mujer y les empieza a reclamar o algo así, ¿no? Alguien se la ha de saber mejor. Y pues yo me sentía de otra raza y hasta que me bajaron de la nube en que andaba, como dice Cornelio Reina. Y pues acá ando ahora, ya tengo trabajo. Bueno, entre comillas, porque en realidad busqué cómo alguien me mantuviera para seguir haciendo esto que tanto me gusta. Ahora padroteo, pienso yo que políticos, Y no se me hace feo por padrotear políticos, porque toda mi vida a mí me padrotearon, me engañaron y me vieron la cara de perplejo, ¿no? Y ahora, pues yo pienso que tengo que cobrarles algo de lo que me hicieron a mi modo. Oye, Daniel, hay como... Yo he insistido mucho y hemos estado insistiendo aquí en la radio, en nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado en los espacios donde participamos, que estoy convencido que hay una nueva generación de poetas. Es decir que, o sea, nunca ha dejado de haber poetas en nuestro país, pero me parece que hay una generación de jóvenes que viene diciendo cosas importantes